recordar que fuiste tú el motivo de mi cruz y mi dolor. Es mi paz en tu interior. Yo soy tu paz, descansa en mí. Y le respondí. envíame a mí y oiré.